Puerto Rico nación manta pacha, paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que sutik mi Latinoamérica, uy ari kusunchis. Cancunapa. Calle 13, che, 21:49, 13 de marzo de 2026. ¿Vos estás escuchando? Suena fuerte y claro. El ruido del teléfono, el ruido del micrófono, no lo puedo sacar, che. Agarré el enchufe del teléfono y lo tiré como 5 metros para allá afuera. Igual sigue el ruido, mira, escuchá. Menos, pero sigue. ¿Cuál era mi hermano? El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Hoy ha sido otro día de lindo fracaso porque tampoco podemos ingresar los reels que mandaron Francisco y Brum. Pero los vimos y los compartimos por WhatsApp. Che, uno era sobre la democracia y el de ese fue el de Francisco y el de Brum era sobre la educación, los dos interesantes, o sea. Bueno, no pude ni ingresar ninguno de los dos porque no tengo Instagram. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Ustedes dicen que van a poder, que vamos a poder transmitir. Le siento un tufillo a la señal estatal. Ya tiramos el teléfono para afuera igual, Tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Ahí cuando dijo un trago de pulque, nosotros nos acordamos que tenemos que servirnos un trago de vino, che. Porque vos donaste sangre el otro día, ¿no, Saris? Y nosotros entregamos también una parte en consignación. Pero dice que hay que recuperarla enseguida. Que más o menos un vaso corresponde con un litro. O sea, un litro de sangre, un litro de vino, ¿no? Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. 21:52, nosotros mandamos por si hay alguien que quiere escuchar. ¿Hoy qué día es, che? ¿Hoy es viernes? Hoy está transmitiendo el Tigre. Habíamos hecho un acuerdo con el Tigre que la noche romántico no iba a ser obnubilada, ¿no? Lo que podemos hacer es buscarlo si está con los románticos y ponerlo un ratito al aire. Pero déjame respirar que anda todo muy, muy, muy complicado por acá, ¿viste? Hay dos días que estamos con problemas en la comunicación. Incluso ayer, que pensábamos que teníamos cantidad de cosas, salió una emisión flaca. Y vamos a pasar unos tramos hoy, para que ustedes vean lo flaca que estuvo. Estamos grabando la de hoy y la de ayer no la subimos. Tenemos que subir la de ayer, ¿no, che? Y es como dice el Goyo, ¿no? En aquello que te mandé. Buen día. La democracia es solamente la palabra vacía, hueca, sin sentido común, sin nada. Totalmente partida al medio y estrujada de tal manera que saca jugo solo para los que están dentro del Parlamento y se van acomodando políticamente elección tras elección. Tengo la sospecha que todas las bancas del Palacio Legislativo, con alguna excepción, pero muy rara, están hechas de clavo de olor, de clavo de olor. Porque después que estos tipos sientan el culo ahí, el eugenol, que es una de las propiedades del clavo de olor, les adormece el orto y ya no se quieren levantar más. Claro, si no lo sienten, ¿para qué se van a levantar? Tienen que seguir sentados ahí nomás, mientras tanto facturando costillas de todos nosotros. Es lamentable, ¿no? Y bueno, las ponderaciones que hace Orsi en referencia al Pacha, mucho más vergonzoso, ¿no? Gente que toda una vida tuvo sentado atrás de un escritorio, que salieron a conocer el país en una campaña política y, bueno, lamentablemente se creen dueños de una mentirosa verdad que ellos mismos la crearon en su propia cabeza. ¿Tá? Y los indios tapenos se levantan, entonces cagaste, mono. Ah, y lo que tengo como noticia es que dejé de participar dentro del grupo de Identidad Soberana. Lo estoy haciendo, es la noticia fulmine, son los primeros en saber. Después voy a avisar a otros medios. Porque es como te dije, mientras no exista la unidad y no exista el entendimiento para llegar a un estado de conciencia, esto no va a cambiar. Dentro de 15, 20 años se van a dar cuenta de lo mal que se estuvo en esta instancia, pero ya es tarde. ¿Me entendés? No hay mago, va a ser como el conejo negro, no hay mago que lo haga trabajar y menos enderezarse. Va por ahí. Y lo otro que te iba a comentar, que me pidieron unas compañeras, como Adriana Rosano y Anaí, una muchacha que estuvo en la marcha, algún mensajito de o algún contacto o algún video o algo que pudiera Teresa mandar con nombre y apellido, planteando la situación también, ¿no? Referente a lo que son el hidrógeno verde en Chile y esas cosas. Esas son las novedades, mi amigo. Y si sale a caminar, no se olvide de saludar a Rogelio y dígale que el hijo Facundo también le manda un abrazo. Empalme FM. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No tenemos que prometer más audiciones live, ¿viste? Porque no hay ninguna live. Con la plancha entró Francisco, ¿viste? Qué lástima que tuvo que renunciar a Paysandú Soberano. ¿Cómo serán las internas de las ONG? Difíciles, como todas las que han sido las internas de todas las organizaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Acordar en el colectivo siempre es difícil. Hay que ser lo más inteligentes posibles para incidir, ¿viste? Yo qué sé, yo no me voy a meter en las internas de las ONG y de las ORG, pero hoy más que nunca son necesarias, ¿no? Así que no es que celebremos que Francisco haya salido, el asesor del Empalme haya salido de la ONG ambientalista de Paysandú. Pero vamos a ver si seguimos aportando por acá, un que sea. Ahora son 21:58. Lo que nosotros hablamos habitualmente, y casi todo lo hemos compartido al aire, es que es difícil acordar una estrategia, ¿no?, para incidir en los destinos de una nación, como es el caso de esta, en la que estamos nosotros, de esta nación, de este pueblo. Es difícil acordar una estrategia, porque hay gente que cree que bailando se empieza a concientizar, y otra que es quemando cubierta, y otro que es largando artículos por las radios, otros escribiendo, otros investigando, otros llamando a la universidad, otros protestando en las calles, marchando, yo qué sé, hay cientos de formas. Y es difícil acordar las más efectivas entre los colectivos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. De lo único que estamos seguros es de la estrategia del empalme, ¿no? De la forma, que es humor, música e ironía. También el tercer aditivo era el bacalao, ¿te acordás? Pero era el más, el último, dejábamos para último porque era el más feo de todo. Que le decíamos a la maestra, ¿te acordás que la maestra te mandaba cuando daba falta de energía unos tónicos de bacalao? O bacalado, decía la maestra, para no ser mal hablada, ¿no? Bacalado, decía la maestra. Eso era bueno. Una cucharada en ayuna. No sé qué otro remedio casero hay, che. Bueno, yo qué sé, debe haber muchos, ¿no? Pero el hígado de ternera es muy bueno. El hígado de ternera. Ah, con esto estamos hablando con el viejo Araújo de Melo, que se comunicó hoy luego de varios días. Y tengo los audios acá. Los voy a tirar enseguida, ¿eh? Previo que cante Molotov. Che, porque el reel que quedó sin pasar, pero después capaz que lo conseguimos de alguna manera, es el de el amigo de Francisco, el Cayo, que habla de una democracia utópica, que es la de acá. Y el audio y que quedó sin pasar también es el que mandó hoy temprano Brum sobre la educación de un tal Douglas, ¿cómo era el apellido? Justo es de ahí, viejo Araújo, de Melo. Los dos estaban interesantes y hubieran podido producir un debate. Pero ahora vamos a escuchar a Molotov. Boca Sucia. Empalme FM. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, ajá, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Che, el que está celebrando este tipo de canciones es el Pablín, que siempre escucha Molotov. Incluso fue a verlo a Montevideo, ¿no? Porque tocaron el año pasado, ¿fue que tocaron acá en Montevideo? No me acuerdo yo. Todo el poder. I can come around to joder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos. Que se sienta el power mexicano, dijo, ¿viste? Solo como anécdota, che Pablín, hace unos 4 o 5, quizás 6 años, encontramos de carambola un mexicano en una reunión. Venía de visita al Uruguay con una familia y nos pusimos a hablar ahí Una de las cosas que más nos impactó, bueno, era su conocimiento sobre el país del norte, el vecino del norte, el intransigente. Pero bueno, ahora nosotros estamos hablando de la nación sudamericana, esta, en la que estamos nosotros anoche, donde algunas personas hacen lo imposible por poner su punto de vista a consideración, y a veces algunos de esos riles llegan al empalme, algunos se pasan y otros no, nos gustaría pasarlos más. Escuché lo del profesor Douglas Calleriza de la lista 77, voz de Melo, dice. Así que tenemos este audio y el otro que mató Francisco para pasar, que anoche no pude con el Instagram de Francisco. Anduve perreando, terminé caliente al final y después, como no lo pude ingresar, salió una programación media flaca anoche. Bacalao, sí. Una dosis de sal y omega y está pelado. Le sacaron la sal a la gente y enfermaron a todo el mundo. Le sacaron la sal y la grasa y enfermaron a todo el mundo. Crecieron las farmacéuticas. ¿Dónde vieron que el cuerpo humano es el 70% sal, hermano? Si llorás, la lágrima es salada. Si transpirás, la lágrima es... Si transpirás, el sudor es salado. Si escupís, creo que la saliva también. Nunca probé una saliva de otro, pero me parece que debe ser salado. Sale sal de tu piel y de tus ojos y de todo. ¿Cómo no vas a comer sal? ¿Cómo producís sal si no comes sal? Y bueno, ¿viste? Y la grasa lo mismo. El cerebro es pura grasa, necesita grasa. Y si te sacan la grasa, ahí te viene el Alzheimer. Y él no te reconozco y todo eso. Déjate de joder con los médicos. Y después un buen litro de vino con un buen asado gordo. Está pelado a la mierda, presiona a la mierda todo. ¿Te acordás que antes, cuando en el 2001 nos quedábamos medio sin energía, la receta para recuperar era mucha verdura verde, noche, mezclada con carne de capincho, y vino este carlón tinto, lo más carlón que se pudiera? ¿Te acordás que era una fórmula que no fallaba? Y si no, hígado de ternera, ¿te acordás? También era, recomendaban. Cuando andaba falto de energía, no sé ahora qué se recomienda, ¿viste? Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Pasa que no le dan bola, ¿viste? Es como con el tema del COVID, a lo del GAC, esto que como es moratorio, ahora está enfermo, por decir. No le daban bola, boludo. Parte política a veces tiene que darle paso a la gente que sabe, los científicos, a la gente que está empapada en el tema, y que no sea solo política, Budina. Yo lo he escuchado a través tuyo. Escuchado todo, ahora ya abordé esto. Tiene clarísima el tipo este, vos. La tiene clarísima. Lo que pasa es que no le dan bola en nada. Dámele todo el power. Dámele todo el poder. Dámele todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. Che, en una punta el viejo Araújo con la sal, después Sariz dice que hay que escuchar a Budinas,

¿Cómo es la otra? El Aiki es el Twitter. ¿Cómo es el TikTok? El otro día estuve mirando el TikTok y el Instagram, pero lo que pasa es que me superó, ¿no? Es puro mover el culo, y digo yo, es, no, porque hay gente que dice que hay que empezar por ahí para convencer a la gente. Si vos que tenés que, si tenés un mensaje para transmitir, tenés que hacerte, eso es lo que me dijeron a mí, por lo menos, ¿no? Hacerte el Instagram o el TikTok, y ahí empezás a ir haciendo flash mob, después la gente pasa de mover el culo a mover el cerebro, y quién te dice, ¿no?, que dentro de 700 años logramos frenar las multinacionales. Los rastros de este afán. Empalme FM. Como busca el agua la sed, la estela de tu perfume, che, esa es la Negra Varela, el Che Guevara, que a vos te gusta escuchar siempre. Por eso vimos que estás escuchando y metimos la negra. El otro día hablamos del Royal Pigal con Guevara a la cabeza. Mandó una composición fotográfica. Esto es como creer o reventar, ¿no? Como para pensar que las nuevas herramientas están ahí, y si hay gente creativa, pero si hay gente creativa, sirven, ¿viste?, para transformar la realidad, para darla a conocer, por lo menos. Guevara Lynch hizo una composición fotográfica usando no sé qué programa, o capaz que la mierda de la IA, y nos mandó una perspectiva de lo que es hoy la esquina Montevideo, que la dirección era Bartolomé Mitre, entre Buenos Aires y me falta una, che. Entonces me hizo una composición fotográfica. Yo, para mí, era con fotos que él encontró en la red y las logró misturar. Para que tuviera yo una idea de lo que hay hoy en una esquina donde estuvo uno de los antros de diversión más grandes del Río de la Plata. Bueno, después del de Buenos Aires, el Royal Pigal. Hablamos de eso en dos audiciones seguidas. Yo creo que, por lo menos interesante, ¿viste? Por lo menos no eran TikTok. Había un poco de rascar ahí, ¿viste?, de leer. Habíamos pasado por algunos libros, medio de por arriba, pero habíamos pasado. Sin embargo, hoy hay tantas herramientas que nos es difícil, a los más veteranos, poder asegurar de que son útiles para transformar la realidad. Pero casi ya nos tiene convencido, Incluso Francisco, con ese reel que nos manda del amigo Cayo, que es un personaje desconocido, un personaje del pueblo, que reflexiona sobre la democracia. O el reel que nos manda el amigo Brum sobre un profesor de Melo, nombre Douglas, que habla de la marcha de la educación. Y son reflexiones de gente del pueblo, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero por lo menos el Empalme hace el esfuerzo de poner en debate las opiniones de la gente como uno. Digo yo, ¿no? Hay que, o también podemos pensar en el, no solo en los que, hay que pensar no solo en los que usan las redes sociales, sino los que construyen arte. El pintor, el escultor, el que escribe una crónica, el que escribe un graffiti, ¿es una herramienta o no? Mirá, presta atención, no sé si te va a dar la cabecita. Parece solo una pintada en la pared, ¿verdad? Un garabato más en el hormigón de cualquier barrio. Pero esa frase corta, directa y escrita con rotulador negro contiene más análisis político que muchas tertulias televisivas de horas. Porque detrás se esconde una verdad incómoda, que vivimos rodeados de disfraces. Nos hacen creer que somos consumidores, usuarios premium, emprendedores, autónomos por vocación, socios de la empresa. Nos venden la ilusión de que nuestra identidad está en la ropa que llevamos, en el coche que financiamos o en el nuevo móvil que aún estamos pagando. Pero la pintada desvela la trampa. Si vives de vender tu tiempo, si dependes de un salario, si tu vida está hipotecada o alquilada, eres clase obrera.

hasta el Río de la Plata no para. Pesca, fotografía y levanta historias de aparecidos. ¿Qué te parece? Casi asombrado, mira. Ahí está. Ahí estamos nosotros, mira. Si se alcanza a divisar, pues son dos cruces. Porque ahí había una calzada. Ahí. Y dicen que unos troperos que iban murieron ahogados ahí. Cuando esto era más largo que ahora. En la emisión pasada, que todavía no hemos subido a Internet Archive, el Empalme Radio Rock, hablamos de varios temas, pero como que salió media flaca, ¿viste? Pero en la primera parte habían salido unos audios sobre una recorrida que había hecho un asesor del Empalme por la zona de Macondo. Ahí hiciste una recorrida fatal con propaganda gratuita. Voy a levantar 1000 pesos en cada uno de esos lugares que mencionaste. Hoy ya lo vi al Nino también, ya confirmó. Así que se esperan grandes momentos por el Empalme si seguimos vivos. Si no seguimos vivos, cagamos. Ahí sí, hacen propaganda a la maraca. Iba a comentar eso, que en el barrio Tacuarembó no tenemos nada, pero estamos a tiempo, podemos meter algo. Ponemos el mástil del Tacua. Correa, pero esta recorrida de los boliches, la hago en la semblanza a los boliches de mi pueblo. No sé por qué se deberían de enojar. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Por qué se deberían de enojar si es todo lo contrario? Lo estoy publicitando porque uno que va al pueblo, imagínate, yo voy bastante seguido ahora. Antes iba una vez cada 2 años, ahora al año mínimo 1 o 2 veces voy. No sabés, porque siempre terminás en el centro, ¿me entendés, Correa? Siempre terminás yendo al centro, porque somos la generación nuestra que los comercios se agrupaban en el centro. Había un boliche tipo, yo qué sé, ponele el de Braga, el Volcán, ahí para las rutas 90, después tenías el Locachón, el de Acuarembó, después tenías el de Berocay, pero de bares ahora, donde vos sentarte a comer, y se ve que cocinan bien porque había gente vos, y había mucha gente en los 3 lugares que vi. O sea, te digo más, lo de Curti me llamó la atención porque siempre paso por esa calle y nunca había visto. Se ve que es medio nuevo o algo. Y hay una cancha de fútbol, ¿verdad? De fútbol 5, ¿viste? Antes de cruzar la Cañada de los Zorros rumbo al Obrero, ahí pasando, yendo al Barrio Salto. Y después allá arriba, Resto Bar, creo que se llama. Si no me equivoco, creo que lo tiene un chiquilín de Varieté. Y después vi uno en lo de Varietti, en el viejo taller de Varietti, que no sé si existe todavía ahí en Avenida Artigas, que es un caserón, que es precioso eso, lo vi ahí. Después, donde no vi más negocio, que siempre fue una parrillada, que llamaba Parrillada Patuito, que era del, no sé si vi de vos, el Flaco Maguá, ahí no vi nunca más nada. Después está, digo, mi viejo tuvo el Cíngaro 2, yendo para el hospital a mano derecha, ¿me entendés? Que después tuvo una chivitería, que uno de los primeros que vendía chivito en Guichón, Mario Piuma, que después se fue para Jun, ¿me entendés? Pero está bueno que cada barrio tenga, y Barrio Salto tiene unos cuantos, ¿me entendés? Está bueno de que la gente vaya al barrio, ¿me entendés? Que se